nos sorprendió, nos impactó muchísimo la absolución, digamos, sabíamos que íbamos a un escenario de reducción de penas en alguno de los sentidos, digamos, las penas impuestas en el juicio oral y público por el tribunal de primera instancia fueron verdaderamente altas, si bien nosotros las valorábamos como positivas, eran ciertamente altas, esperábamos alguna reducción, desde ya que no preveíamos un escenario de absolución que nos parece ridículo y además muy poco fundado por parte de los camaristas que hicieron esos votos, digamos, la verdad que fue un fallo muy pobre, muy escueto, que no valoró nada del caudal probatorio que se había colectado en todas las primeras instancias. Recordemos que el juicio oral y público demandó más de 10 audiencias, más de 70 testigos, 360 casetes de escuchas telefónicas, peritos que intervinieron en el mismo, digamos, la presencia de un testigo presencial, que valga la redundancia, al momento del hecho. Realmente, si en esta causa con un caudal probatorio tan frondoso no se arribaron a condenas o un tribunal de apelaciones tumbó a las que se habían llevado en primera instancia, es porque querían dar un mensaje claro. Claro. En esta ciudad el mensaje que acaba de dar la Cámara es que los pibes de los barrios pobres pueden seguir matando y muriendo, que a ellos no les interesa lo más absoluto. Y esto por una sencilla razón. Los muertos los vamos a seguir poniendo siempre los mismos. Ni el pariente más lejano de la camarista que generó este fallo va a vivir en su vida una situación semejante. Así que realmente estamos muy dolidos y es lamentable la situación que estamos viviendo. Por eso justamente también imagino lo que debe sentirse también los familiares, ustedes como militantes y como compañeros, de que esté suelto el pescadito esprío con todo lo que eso significa, y como vos mencionabas, empieza también a dejar al descubierto, a poner de vuelta manifestaciones acerca de los tejidos y las redes que hay lamentablemente entre el narco, el crimen organizado y los poderes políticos, judiciales y mismo el aparato policial. Totalmente, y sin ánimo a exagerar, sinceramente ayer cuando salíamos de la audiencia decíamos que este fallo acaba de asesinar de nuevo a los pibes, y con un aditamento que es realmente muy jodido, que es que en enero este chico esprío va a estar en libertad, y nosotros le preguntábamos eso a la camarista. Seguramente la camarista no pensó en lo más mínimo al hacer ese fallo quién nos iba a cuidar a nosotros, porque si nos va a cuidar la misma policía de la provincia de Santa Fe, que está procesada en una causa conexa por haber encubierto el triple crimen de Villa Moreno, bueno, realmente los que prestamos testimonio en el juicio, los familiares de los pibes, los vecinos de Villa Moreno, estamos en una situación por demás de complicada, que desde ya a esta Cámara de Apelaciones no le interesa en lo más absoluto. Así que la sensación de indignación es absoluta. Claro. Pedro, ¿hay alguna instancia judicial a la cual recurrir o ya está? ¿Hubo la absolución y nada más? No. Ahora tenemos un plazo de 10 días hábiles para presentar un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Santa Fe. Ya estamos trabajando en ese sentido, y más allá del paso legal este que nos queda, desde ya que vamos a fortalecer y a multiplicar la movilización que hasta aquí nos trajo, digamos. Pedro, te corro un poquito de este hecho puntual y te pregunto por la realidad en la provincia de Santa Fe y precisamente en la localidad de Rosario, porque de un tiempo a esta parte se ha mermado un poco en el tema noticioso acerca de Rosario, que cuando me imagino que tenía que ver con también la postulación de Hermes Wiener, una vez que eso se cae también a la prensa, le cierra o no le cierra traerlo acá a colación, pero ¿cómo es la realidad que están viviendo hoy ustedes? Como vos mencionabas temprano, los pibes en los barrios, las pibas en los barrios y un sistema que la verdad que cada vez los oprime más. La realidad es exactamente la misma o peor de que cuando esto salió a la luz con el triple crimen de Villa Moreno, digamos, los enclaves del narcotráfico en el territorio siguen funcionando y siguen gozando de excelente salud. La policía de la provincia de Santa Fe sigue siendo el principal cártel de la droga en esta provincia. Quizá lo que cambió es que hoy los funcionarios provinciales, precisamente el Ministerio de Seguridad, hasta incluso tienen la desfachatez de decir que tenemos una policía más democrática. Sinceramente lo que se vive en la ciudad es muy complejo, digamos, acá esto no tiene que ver meramente con una salida securitaria o represiva, sino que precisamente acá lo que hay que hacer es muchas cosas, empezarlas todas de cero. Por arrancar, la policía de la provincia de Santa Fe hay que depurarla de la primera hasta el último. Esto que recién veníamos mencionando, hay un poder judicial cómplice que no hace prosperar ninguna de las frondosísimas investigaciones por enriquecimiento ilícito de los comisarios de la policía provincial que hoy existen en los tribunales provinciales. Es decir, hay un conglomerado de complicidades y un elenco ejecutivo provincial que no tiene ni la más mínima voluntad política de acometer contra eso. Así que mientras esto se sostenga, realmente y lamentablemente la situación que se va a vivir en la ciudad de Rosario no va a mejorar en el corto ni mediano plazo. Pedro, sabemos, más allá de tu función política, que sos una persona que anda por los barrios. ¿Qué se le dice al pibe de barrio cuando se le comenta, o al militante, o al compañero de barrio, que se le comenta que al que mató a nuestros compañeros ahora lo absolvieron? Se le dice que nos preparemos para cualquier cosa. Se le dice que... A ver, más que en los pibes, yo pienso en esos vecinos que nosotros fuimos a buscar el primero, segundo, 3, 4 y 5 de enero del 2002 a Villa Moreno para llevarlos a tribunal a que presten testimonio de lo que habían visto. Nos, como eso, esa tarea que debería haberla hecho el Estado, la hicimos nosotros en un movimiento social y político, realmente tener que ver a esos compañeros a la cara, a mí se me cae la cara de vergüenza. Y a mí no debería caerme la cara de vergüenza. Yo quisiera que de Petri, que acosta, que los camaristas que generaron este fallo vayan a la esquina de Presidente Quintana y Dorrego a hablar con los vecinos y a decirle y que le expliquen por qué hicieron esto. Que le expliquen por qué el Estado sigue desincentivando a la población civil a ir a una causa judicial a prestar testimonio, a exponerse en un proceso oral y público a prestar testimonio en frente de los acusados. Yo tengo que ir a dar la cara. La de Petri ni Acosta van a hacer eso. Realmente es indignante y realmente lo que se le dice es que nos preparemos para cualquier escenario, porque se lo decíamos también ayer a la camarista, este pibe en enero sale, queda en libertad, y los que seguimos todos los días en los territorios son los que allí viven y los que allí andamos todo el tiempo, digamos. Así que realmente es lamentable y estamos muy dolidos y preocupados desde ya. Pedro, en su momento habían denunciado, familiares habían denunciado amenazas ya, incluso antes de que todo esto tuviera este fallo finalmente que lleva a la absolución. Vos decías este plazo de los 10 días, el resto de las condenas han bajado un poco en la cantidad de años, como decías vos, que era lo esperable. Ahora, en estos 10 días que presenten todo, ustedes las expectativas, ¿sí? En términos concretos, ¿hay expectativas? Más bien, como viene abarajado la mano, esto habla de que en enero la libertad de Esprío ya es casi un hecho imposible de dar vuelta atrás. Sí, pero se entrecortó un poco. ¿Expectativas en relación a...? No, a este plazo de los 10 días que queda, que ustedes presentan la cantidad de las pruebas correspondientes. Imagino que la parte legal también, que se asesoran con ustedes o que trabajan con ustedes, hará lo posible. Pero digo, que ¿hay expectativas reales o ya también hay un descreimiento grande por parte, bueno, lo que ha sido el fallo del día de ayer? Mira, la verdad que hay una mezcla de sensaciones, digamos, porque nosotros también, cuando suceden estas cosas, analizamos los precedentes más inmediatos en materia del sistema procesal penal de la provincia. A ver, el juicio oral y público por el triple crimen de Villa Moreno generó las condenas más altas de la historia penal de la provincia. Es decir, nosotros pudimos transformar una realidad que venía siendo inamovible. Hay muy pocos antecedentes de que una Corte Suprema tumbe o dé marcha atrás a un fallo de segunda instancia, de la Cámara de Apelaciones. Sabemos que es muy difícil que se revea y se revoque la absolución a Esprío. De cualquier manera, nosotros las expectativas las tenemos, digamos, fundamentalmente porque nos parece vergonzoso el fallo de segunda instancia y nos parecería vergonzoso que la Corte admita un fallo como el que generaron ayer de Petri y Acosta. En ese sentido, las expectativas están... La expectativa también van a seguir depositadas en la movilización popular y todo lo que podamos canalizar desde allí. Así que nosotros de acá a 10 días y en lo que sobrevenga vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, como lo venimos haciendo durante estos más de 3 años y medio, esperando los resultados positivos, digamos.